es un caballo. Óyelo cómo corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema, deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío. Abrimos nuestra edición internacional del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena con esta canción de El viento en la isla, en un disco en homenaje a Pablo Neruda. Y es que hoy se cumple la muerte en fecha de el fallecimiento de este poeta chileno. 23 de septiembre de 1973 fallecía en Santiago de Chile quien fuese uno de los poetas más importantes de la lengua española, Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en el año de 1971, obra que ha sido traducida a numerosos países y ha servido como referencia e influencia artística para muchos nuevos talentos en el siglo XX y XXI, con una producción increíble a nivel de poesía, de las cuales se destacan España en el corazón, Himno de las glorias del pueblo en la guerra, Memorias de Isla Negra, La espada encendida, Confieso que he vivido, Canto general. Y hoy en nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena vamos a estar haciendo un homenaje a Pablo Neruda, basándonos en uno de los discos en los cuales se hace esta oda a toda su poesía, cantada y recitada por varios artistas. De esta manera abrimos nuestro programa de Geopolítica. Aquí son las 7:34 minutos de la noche. Los acompaña Fernando Galindo. Y sean todos bienvenidos al programa de Panorama Internacional de este miércoles 23 de septiembre del año 2020. Hoy vamos a estar dando una vuelta de 365 grados alrededor del planeta, mirando los acontecimientos más importantes del mundo internacional en los últimos días. Tendremos nuestra editorial que nos llevará a las relaciones entre China y Estados Unidos y cómo poco a poco aumenta la temperatura. Tendremos las noticias en español por parte de la ONU, audio que hemos sacado de la página de las Naciones Unidas en español. Tendremos una columna que nos llevará hasta la ciudad de La Paz, en Bolivia, desde la cual Javier nos relatará la situación política en Perú en las últimas semanas. Estaremos también yendo al fin del mundo en Argentina con la columna de Pablo. Y estaremos dando una segunda editorial y una vuelta al mundo con noticias. De esta manera iniciamos nuestro programa. Tenemos como horario las 9:36 minutos de la mañana en Colombia, 10:36 en Bolivia, 11:36 en Buenos Aires, en Argentina, 4:36 en España, 5:36 en Estambul. Y de esta manera arrancamos entonces con nuestra editorial. Vámonos entonces a escuchar algo más de Neruda y volvemos para continuar con nuestra editorial. Llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. me siento tan cansado y pequeño, que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe, y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. China y los Estados Unidos. Aumenta la temperatura. En los últimos 8 días, la relación entre los Estados Unidos y China se ha vuelto notablemente más caliente. Ninguno de los nuevos desarrollos detallados a continuación es lo suficientemente grande por sí mismo como para destruir las esperanzas de mejores relaciones el próximo año, pero colectivamente apuntan hacia una peligrosa dirección. En primer lugar, tenemos los Estados Unidos y su relación con Hong Kong. Como bien saben, es una de estas ciudades que en el año de 1998 fue devuelta por los británicos a al pueblo de China, pero que ha mantenido un sistema político distinto y un sistema comercial distinto al resto de China, lo cual pues ha generado bastantes protestas en los últimos días, en los últimos meses realmente en China. En ese contexto, el 14 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una advertencia de viaje a sus ciudadanos que estuviesen dispuestos a trasladarse hasta esa ciudad debido a lo que ellos han denominado la aplicación arbitraria de las leyes locales por parte de India a través de la policía. Los Estados Unidos están siguiendo de cerca el caso de 10 personas detenidas por China mientras intentaban huir a Taiwán en barco. La respuesta de China a las críticas de Estados Unidos a su nueva ley de seguridad en Hong Kong sigue siendo el silencio. Eso podría cambiar si las relaciones se deterioran aún más. También, ese mismo 14 de septiembre, hace unos días, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos emitió prohibiciones de importación de piezas de computadoras, ropa, algodón y productos para el cabello hechos en 5 instalaciones de la región china de Xinjiang, tras acusaciones de que son hechos por mano de obra esclava. Xinjiang es el hogar de la mayor parte de la minoría étnica uigur musulmana de China, y Beijing ha enfrentado acusaciones de múltiples países de que en gran parte esa población ha sido forzada a entrar en campos de internamiento. El impacto económico de esta acción es limitado, pero China tiene razones para temer que otros gobiernos sigan el ejemplo de los Estados Unidos. Por su lado, Estados Unidos también ha atacado el proyecto del Cinturón y la Carretera de China, o lo que se conoce como la Ruta de la Seda de China. El 15 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló sanciones contra la Union Development Group, una empresa estatal china, por la confiscación y demolición de tierras en Camboya como parte de un proyecto de construcción asociado a esta iniciativa de la Ruta de la Seda. También, en este caso, el impacto económico sería limitado. Pero es la primera vez que los Estados Unidos han emitido ese tipo de sanciones por acciones directamente relacionadas con este proyecto de inversión y desarrollo internacional firmado por China. Hay que recordar que la ruta de la seda de este actual proyecto chino es una remembranza de lo que fue hace siglos la ruta de la seda original que conectaba China con Oriente Medio e incluso con algunos países de Europa, principalmente con Italia. Esta nueva ruta de la seda ya no solo contempla a nivel de carreteras, infraestructura, esta conexión de China con el resto de Oriente Medio y de Europa, sino que también se complementa a través de algunas rutas marítimas que han venido construyendo. Es parte de esta infraestructura de la China y del posicionamiento de este país en los mercados internacionales del siglo XXI. De ahí la importancia de esta noticia. Pero esta tensión entre Estados Unidos y China sigue en aumento. Hemos hablado en otros programas de la prohibición de los Estados Unidos sobre la plataforma TikTok y el WeChat, que es el WhatsApp de China. El 18 de septiembre, la administración Trump se movió para bloquear WeChat y TikTok para que dejaran de operar en los Estados Unidos por motivos, según ellos, de seguridad nacional, estableciendo una larga batalla legal. De momento, un acuerdo tentativo que involucra a las firmas estadounidenses Oracle y Walmart permitirá que continúen las descargas de TikTok en Estados Unidos. Pero la confusión dentro de la administración sobre sus términos aún podría dejar esta plataforma fuera de servicio. Y continúan las tensiones. Ahora sobre Taiwán. El 19 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Kate Crutch, visitó Taiwán. Pekín insiste en que esta es una provincia renegada, pero este funcionario de los Estados Unidos, este subsecretario, asistió a un acto conmemorativo del expresidente Li Ting-yu para discutir la apertura de un nuevo diálogo económico y comercial entre Estados Unidos y Taiwán. Crash es el segundo visitante notable de los Estados Unidos a la isla en menos de 2 meses. En ambos casos, Pekín respondió con una demostración de fuerza, esta semana lanzando ejercicios militares y enviando 16 aviones de combate y 2 bombarderos a través del espacio aéreo de Taiwán. Según se informa, los Estados Unidos también están considerando la venta de misiles de largo alcance a Taiwán en las últimas semanas. China ha respondido con amenazas de sanciones contra empresas estadounidenses. Como bien saben, Taiwán, que ha sido este país que es una isla, que es lo que se conoce como la China capitalista, fue por varios años, especialmente en las últimas décadas, 3 o 4 décadas, perdiendo importancia a raíz de la labor diplomática china de expansión. Sin embargo, este nuevo acercamiento de los Estados Unidos vuelve a prender las alarmas en el país oriental y las tensiones entre Estados Unidos y la China crecen. Pero esto no termina acá. China también hace una muestra como un arma comercial. El 19 de septiembre, el Ministerio de Comercio de China dio un gran paso al publicar una lista de entidades no fiables de los Estados Unidos. El gobierno chino emitió una severa advertencia de que más medidas para bloquear el suministro de tecnologías críticas a las empresas chinas provocaría represalias contra al menos una empresa estadounidense de alto perfil. Las multinacionales parecen también verse atrapadas en este fuego cruzado. ¿Es esto un punto de inflexión? Todo esto viene en el camino hacia unas elecciones en los Estados Unidos que serán fundamentales para la relación bilateral más importante del mundo en lo que va recorrido este siglo XXI. ¿Cómo cambiará el resultado de las cosas? A todos nos gustaría saberlo, especialmente a China. La lógica actual de la Guerra Fría entre estos dos países sugiere que si el candidato demócrata John Biden gana, China podría ponerlo a prueba para buscar señales de un cambio en la estrategia de Estados Unidos hacia este país. De otro lado, si el presidente Trump es reelegido, estas últimas escaladas podrían ser una señal de mayores luchas por venir. Con esto entonces nos vamos con algo más de música, escucharemos otro poema de Neruda y conectaremos con las noticias de las Naciones Unidas en español.

húmedos tratados, la cocieron con leche, le agregaron pequeñas piedrecitas, fueron borrándole vocales, fueron matándole sílabas y suspiros, la arrugaron e hicieron un pequeño paquete que destinaron cuidadosamente a sus desvanes, a sus cementerios. Luego se retiraron uno a uno, enfurecidos hasta la locura porque no fui bastante popular para ellos, o impregnados de dulce menosprecio por mi ordinaria falta de tinieblas. Se retiraron todos. Y entonces, otra vez, junto a mi poesía, volvieron a vivir mujeres y hombres. De nuevo hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan. Se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonadme, señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla. Se me ha hecho corto. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Este martes ha arrancado el debate de alto nivel de la Asamblea General que este año, para evitar contagios de COVID-19, se celebra de forma virtual con las intervenciones de los mandatarios pregrabadas. El secretario general dijo que estamos en un momento fundamental ante el que el populismo y el nacionalismo han fracasado. Esta pandemia es una crisis como ninguna otra que hayamos visto, sostuvo Antonio Guterres, que defendió que no podemos responder volviendo a lo de antes o refugiándonos en nuestro caparazón nacional. El secretario general destacó la necesidad de una mayor cooperación internacional y una mejor gobernanza global frente a una caótica ley de la selva. And we must be united. We have seen when countries go in their own direction. Debemos estar unidos, como hemos visto, cuando cada país va en su propia dirección, el virus va en todas las direcciones. Debemos actuar en solidaridad. Se ha prestado muy poca asistencia a los países con menos capacidad para hacer frente al desafío. Y debemos guiarnos por la ciencia y aferrarnos a la realidad. El populismo y el nacionalismo han fracasado. Usados como enfoques para contener el virus, muchas veces han llevado a un empeoramiento palpable. En la misma línea, el presidente de la Asamblea General, Volkan Bogdanov, dijo que rara vez toda la humanidad se enfrenta a una amenaza común tan inminente e instó a dejar las diferencias a un lado. El presidente de Estados Unidos pidió a la ONU que haga rendir cuentas a China por provocar la pandemia. Donald Trump dijo que, al igual que hace 75 años cuando se fundó la ONU, hoy estamos en una gran lucha global, esta vez contra un enemigo invisible al que llamó el virus chino, que ha costado incontables vidas. El mandatario pronosticó que Estados Unidos distribuirá una vacuna y se logrará vencer al virus, acabar con la pandemia y entrar en una nueva era de prosperidad, paz y cooperación sin precedentes. Mientras perseguimos este futuro brillante, debemos hacer rendir cuentas al país que desató esta plaga, China, dijo el presidente estadounidense, que acusó al país asiático y a la Organización Mundial de la Salud de ocultar información sobre el virus. Trump defendió su filosofía de los estadounidenses primero, diciendo que solo cuando un país cuida a sus ciudadanos encuentra una base para la cooperación. Durante la presentación del vídeo de su presidente, el embajador de China denunció el unilateralismo y el bullying y negó acusaciones sin ningún fundamento. El presidente Xi Jinping dijo que el coronavirus será derrotado y la humanidad vencerá esta batalla. Xi defendió una respuesta internacional liderada por la Organización Mundial de la Salud. Hay que rechazar cualquier intento de politizar este asunto y estigmatizar, apuntó el líder chino y aseguró que su país no va a mantener ningún tipo de guerra, ni fría ni caliente. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió en su discurso a las protestas ocurridas en su país en octubre de 2019 y prometió que no habrá impunidad. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos, ni para los violentistas que atentan contra nuestra sociedad. Piñera pidió a la ONU que se modernice para poder enfrentar los desafíos y amenazas del mundo actual. En esa misma línea, el presidente de Cuba dijo que no se puede demorar más la actualización y democratización de la ONU, una organización a la que considera tan necesaria como en el momento en el que se creó. Miguel Díaz-Canel defendió el manejo que ha hecho su gobierno de la pandemia y criticó el recrudecimiento brutal del bloqueo estadounidense, incluso en tiempos de coronavirus. Hablamos de un régimen marcadamente agresivo y moralmente corrupto, que desprecia y ataca al multilateralismo, emplea el chantaje financiero en su relación con las agencias del sistema de Naciones Unidas y con una prepotencia nunca antes vista, se retira de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Se te va a pasar. ahí teníamos la canción de Carnaval Toda la Vida. Previo a ello, las noticias de las Naciones Unidas en español. Y previo, Oda a la Crítica en voz de Joaquín Sabina en este homenaje a Pablo Neruda, que hoy, 23 de septiembre de 1973, fallecía este gran poeta chileno en su ciudad, bueno, en la ciudad de Santiago de Chile. Con esto, entonces, continuamos en nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, 8 y 4 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Y en nuestra vuelta alrededor del mundo encontramos algunas noticias destacadas. Una de ellas nos lleva a Etiopía, en África, en el Cuerno de África, y es que el líder de la oposición más destacado de este país, Hawar Mohamed, que fue uno de los 24 opositores políticos acusados de una serie de delitos en Etiopía en los últimos días, incluidos delitos relacionados con terrorismo, se han dado algunos disturbios civiles que han buscado precisamente su liberación. Estos se han dado principalmente en una región que se conoce como la región de Oromía, que de la región de la cual es parte este líder político, y que ha tenido saldos de hasta 160 muertos en los últimos días. Si bien las tensiones étnicas se han intensificado en el país en los últimos años, la violencia surgió a finales de junio tras el asesinato de Haschalu Hundasei, un cantante y activista popular cuyas canciones pedían la liberación y el empoderamiento de los oromos, es decir, de las personas de esta región conocida como Oromía, el cual es el grupo étnico más grande del país. Hawar Mohamed, este antiguo aliado del primer ministro Abiy Ahmed, es un héroe para muchos oromos descontentos, y su encarcelamiento desde julio ha suscitado preocupaciones por la intensificación de la represión por parte del gobierno. Los críticos dicen que Alip, el presidente, que ganó el Premio Nobel de Paz por hacer las paces con su vecina Eritrea, ha encabezado ambiciosas reformas políticas y económicas desde que llegó al poder en el año 2018, pero no ha hecho lo suficiente para aliviar la violencia étnica y las tensiones en un país fraccionado. De otro lado del mundo, en Cuba, en la isla más grande del Caribe, se alista para enfrentar lo que podría ser una eventual crisis alimentaria, y es que si bien Cuba fue uno de los primeros países en controlar la pandemia, gracias al fuerte y eficiente sistema de salud pública que tienen, además de las medidas de cuarentena que lograron implementar, con ello pudieron controlar la enfermedad con bastante eficiencia, incluso cuando las naciones más ricas luchaban por contener su propagación. Incluso La Habana, como es bien conocido, envió sus propios médicos al extranjero para ayudar a más de una docena de países a combatir el virus. Sin embargo, el impacto económico que ha sufrido la isla a raíz del COVID no ha venido exactamente por el virus, sino por la ruptura que han tenido con el tema del turismo. Y es que la afectación que ha tenido la pandemia es que el turismo se ha reducido hasta en un cerca del 80%, afectando indudablemente el ingreso de divisas y de dólares al país. Si a ello se le suma que esta administración de Donald Trump ha reforzado sus sanciones, incluso durante este periodo de pandemia global, pues ha hecho que bastantes de los ingresos que recibía este país a través del turismo se hayan caído. Con lo cual, el gobierno ha empezado a comprar alimentos y importaciones de alimentos para satisfacer parte de las necesidades que eventualmente pudiesen presentarse en el país. El caso de Cuba es, como mencionaba, bastante curioso, ya que su nivel de efectividad en el manejo de la pandemia por su sistema de salud, por sus medidas, se ha visto afectado especialmente por esta reducción de divisas que entran a través del turismo. Y de otro lado del mundo, viajando de nuevo hacia Oriente Medio, en Siria, Estados Unidos refuerza su presencia militar en este país. ¿Por qué? Al parecer, por la frecuente influencia también de las tropas rusas en este conflicto. El Pentágono ha anunciado que desplegará alrededor de 100 tropas adicionales de los Estados Unidos a Siria con el fin de garantizar la seguridad de las fuerzas dirigidas allí. La medida se produce pocas semanas después de que 7 soldados estadounidenses resultaran heridos cuando su convoy fue alcanzado por un vehículo ruso en campo abierto en el noreste de Siria. Aunque los enfrentamientos entre las tropas de ambos países son relativamente frecuentes en medio del caos de la guerra civil siria, que ya tiene una década de duración, el Pentágono no citó en este caso a Rusia como la razón para impulsar el contingente militar estadounidense en este país. Sin embargo, un alto funcionario llamó la atención sobre el reciente mal comportamiento de Rusia, mencionando que unos que ponen en situación de peligro incluso las tropas de los Estados Unidos. El presidente Trump, que había decidido de forma controvertida retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria hace un año, ha prometido traer a casa a las tropas estadounidenses de guerras interminables, pero también es partidario de mantener, irónicamente, las tropas estadounidenses en Siria para mantener y proteger, según ello, los yacimientos petrolíferos de esta región del mundo. Con esto, entonces, en nuestra vuelta internacional, vamos a conectar ahora con la ciudad de La Paz, desde la cual Javier nos va a estar acompañando con su columna de hoy, que se centra en la situación política en el Perú, y de manera seguida escucharemos un nuevo poema en homenaje a Pablo Neruda. Conectamos entonces con la ciudad de La Paz. Las crisis de las morales constitucionales. Este fin de semana, el presidente peruano Martín Vizcarra se sometió a un debate y votación en la que se decidía sobre su continuidad. Él había accedido al cargo siendo vicepresidente de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien fue removido por el Parlamento por el mismo procedimiento. En el caso de Kuczynski, fue acusado por haber recibido presuntamente pagos indebidos de la constructora Odebrecht, que había tenido intervención en casi toda Latinoamérica con la adjudicación de obras a cambio de sobornos que beneficiaban a sujetos en particular o financiaban campañas políticas. La gravedad fue tal que renunció antes de ser destituido. Vizcarra fue acusado, en este caso, de pretender exigir se oculte determinada información sobre la contratación de una persona en particular para determinada función en el espacio ejecutivo. Se había grabado de manera subrepticia al presidente en una reunión en la que con sus asesoras más cercanas les exigía ocultar la verdad del hecho. Los audios fueron hechos públicos y se iniciaron los 10 días de vértigo más recientes de la política peruana, que, como el resto del mundo, se enfrenta a la crisis de la COVID-19. Para que el procedimiento prospere, se requiere del voto afirmativo del 70% de los congresales que aprueban la vacancia presidencial por incapacidad moral, como está definida en la Constitución, que según la abogada Yelena Meza Torres, es una previsión que viene acompañando las constituciones desde toda la historia peruana y vincula la figura a la influencia del derecho constitucional francés, en la que la legislación del país sudamericano basó su normativa. En ese último caso, la moción no prosperó, ya que si bien fue aceptada la denuncia y el tratamiento en el Congreso, el día que se consideró, el número de votos que se emitieron a favor de la destitución del presidente estuvo muy lejos del porcentaje requerido. Sin embargo, provocó que el Estado peruano estuviese preocupado ante la eventualidad de quedarse nuevamente sin presidente, que en este caso sería sustituido por el presidente del Congreso, quien, para más inri, de forma coetánea a la aprobación de la admisión del caso en el Congreso, se comunicó con las Fuerzas Armadas para anunciarles que el procedimiento se iba a procesar en el órgano legislativo, generando suspicacias sobre un eventual golpe de Estado cívico-militar. Casos similares se han visto muchas veces en varios países. Clinton, cuando fue procesado por haber tenido relaciones con una ex becaria en la Casa Blanca, que si bien no era delito propiamente, sí había generado una crisis de confianza nacional el hecho de que había mentido negando la veracidad de las acusaciones. Como ese, hay varios, y seguramente deberían haber muchos más casos en los que el comportamiento ético de gobernantes nacionales o subnacionales se pone en entredicho por infinidad de motivos. Sin embargo, la existencia de normas que tiene poca regulación no es la mejor solución,

como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Y ahí teníamos el poema de Me gusta cuando callas en voz de Alejandro Sanz en este homenaje que estamos haciendo hoy, 23 de septiembre, en el marco del homenaje por el fallecimiento de Pablo Neruda, quien fallecía este mismo día en el año de 1973, y hemos estado pasando diferentes poemas en voz de varios artistas. Con esto continuamos entonces en nuestro programa, en esta edición internacional, 8:20 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 10:20 minutos de la mañana en Colombia, 11:20 en Bolivia, 12:20 en Argentina, 5:20 en España. Y continuamos entonces con una amenaza invisible para la paz mundial, y es que una de las consecuencias que se han visto últimamente, no solo a raíz del COVID, pero que sí se han implementado, son los ciberataques. Y es que se considera que hoy en día estos ciberataques son una de las mayores amenazas para la paz internacional en el siglo XXI, ya que es invisible, no reconoce fronteras y tampoco conoce reglas. Puede penetrar en todo, desde los secretos del gobierno hasta la configuración de sus instituciones y aparatos. Esta es, por supuesto, la amenaza de los ciberataques y la ciberguerra. Durante la pandemia del coronavirus, los ciberataques se han recrudecido. No se trata solamente de bombardeos con Zoom o estafas. También es una ola de esquemas, probablemente de agencias de inteligencias nacionales, destinados a robar información sobre el desarrollo y la producción de vacunas. Los ataques a la Organización Mundial de la Salud se multiplicaron por 5 al principio de la pandemia. Pero, ¿por qué está creciendo la amenaza de la guerra cibernética y por qué no se está haciendo más para detenerla? El hackeo es cada vez más un negocio de los estados-nación. No hace mucho tiempo, los hackers eran principalmente autónomos encapuchados que se sentaban en sus sótanos a robar números de tarjetas de crédito. Ahora, son cada vez más los empleados de los servicios de inteligencia a niveles nacionales. Pero, ¿qué países están invirtiendo cada vez más en este juego cibernético? Por un lado, la piratería es una de las formas más baratas de igualar el campo de juego con los grandes rivales globales. En el caso de Corea del Norte o Irán, ya no se necesita un ejército poderoso para proyectar el poder en todo el mundo. Se necesita un portátil, unos buenos programadores, lo que, a diferencia de lanzamientos de misiles o de invasiones, sus objetivos pueden igual venir a través de la red y ser muchísimo más precisos y más letales para cualquiera de los países. Los objetivos en este sentido son cada vez más grandes. A medida que los países construyen las redes 5G, de las cuales hemos hablado en programas pasados, los flujos de datos aumentarán masivamente, ya que más de 1.000 millones de personas se moverán en línea durante la próxima década. El llamado Internet de las Cosas, la red en la que todo, desde el reloj hasta el coche, la nevera, están conectados a Internet, facilitan mucho estos ciberataques. Pero el punto acá es que no hay reglas. Las guerras convencionales tienen más o menos unas reglas sobre quién puede y quién no puede atacar, ocupar o encarcelar. No siempre se respetan ni se hacen cumplir, pero digamos que existen. Sin embargo, en el mundo cibernético no existen estas reglas, ya que muchas de estas potencias cibernéticas del mundo no las quieren. Para poner un ejemplo hipotético, si eres Vladimir Putin, el hacking se podría ver como un que ha traído algunos dividendos a la economía en décadas, que probablemente los ejercicios militares no han podido. Si eres por el otro lado, Donald Trump, históricamente eres cauteloso o se ha sido cauteloso de cualquier regla vinculante sobre la conducción de la guerra y la conducción de la información militar que se pueda obtener a través de los ciberataques. Y aquí hay un pequeño grupo de países que bajo el auspicio de las Naciones Unidas ha intentado desarrollar una serie de normas para regular este juego o esta guerra de ciberataques, pero que de momento han sido no vinculantes. De esta manera, hemos mencionado en otros programas que estos ciberataques han ido a diversidad de objetivos, desde redes de hospitales, redes eléctricas, presas de energía y de agua en diferentes lugares. Y acá varias preguntas son las que nos quedan abiertas. ¿Cómo se puede llamar a los responsables a rendir cuentas? ¿Cuál será el futuro de esos posibles y nuevos ataques? ¿Se necesita entonces que haya un evento global que cause un daño humanitario para que los gobiernos y las empresas de tecnología se sienten a negociar las ciberreglas del juego? Nada de esto se sabe. Con ello, vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, al fin del mundo, desde el cual nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy del impacto de la pandemia, del impacto social y económico en Argentina. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas tendencias, ideas, hechos sobre este periodo tan difícil que atraviesa el mundo y en particular la Argentina. Ayer se anunció que el segundo trimestre del año la economía argentina cayó un 19%, peor caída histórica. Nunca el PBI de la Argentina había caído tanto como en este trimestre, que acumuló la crisis preexistente a la pandemia con la gravísima situación profundizada por el cierre de empresas, de industria, de servicios, decidido por el gobierno por priorizar lo sanitario ante lo económico, que si bien ha sido discutido y se entiende desde un punto de vista humano, ha tenido evidentemente una consecuencia socioeconómica gravísima. Esta caída del 19% incluye todo, industria, comercio, servicios y los más diversos sectores dentro de cada rubro, con algunas excepciones muy realmente marginales para lo que es el conjunto de la economía. De este modo, el país es uno de los que más ha sufrido en todo el mundo la pandemia y la cuarentena en términos económicos, o el distanciamiento social, como se le dice aquí, con la diferencia que en otros países donde la caída ha sido equivalente o mayor, la capacidad de recuperación también es mucho más fuerte. Se dice que en España, que en Francia, tal vez la caída circunstancial haya sido tan profunda o mayor que en la Argentina, pero también se sabe que ya se está recuperando porque tiene los recursos, porque tiene la espalda financiera, por las reservas propias y por el acceso a crédito, cosa que la Argentina no tiene. La Argentina ya estaba muy endeudada, con una capacidad fiscal absolutamente disminuida, y además lo que le está pasando a la Argentina es algo que ya hemos comentado en otras oportunidades. Sufre la paradoja de los países de ingresos medios. Argentina no es un país prioritario en el concierto de la cooperación internacional, porque obviamente, comparado a países más pobres del África, de Asia o la propia Haití en la región, la Argentina no es mirada por la cooperación internacional como un país prioritario, porque sigue siendo de ingresos medios. Pero, sin embargo, a la vez es un país que está pasando una situación económica complicadísima, fiscalmente muy empobrecido, y un país en el que, como ya hemos dicho, 11 millones de argentinos y argentinas requieren de asistencia alimentaria. El escenario es realmente complicado. Hay una expectativa, una confianza que cuando la pandemia pase, cuando llegue la vacuna, la economía rápidamente pueda comenzar a reactivarse, pero también se sabe que llegar a niveles previos a la pandemia y previos a la última crisis va a demandar muchísimo tiempo y va a dejar muchas víctimas en el camino. En el fondo de un palacio desierto. siento tan cansado y pequeño, que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe, y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Y ahí teníamos en voz de Aterciopelados este poema Tengo Miedo, de Pablo Neruda, en este homenaje que estamos haciendo el día de hoy, 23 de septiembre. Previo a ello contábamos con la columna de Pablo que nos llevaba al fin del mundo en Buenos Aires. Y aquí ya son las 8:31 minutos de la noche. Damos nuestro giro de 365 grados, el cual nos ha dado un panorama internacional que hemos mezclado con este homenaje al gran Pablo Neruda. Este programa nos ha llevado por nuestra editorial, que arrancó con esta guerra fría entre China y los Estados Unidos, y toda esta serie de actos que poco a poco han ido subiendo las tensiones. Nos ha acompañado las noticias de las Naciones Unidas en español, un audio que hemos tomado prestado de ellos. Viajamos posteriormente a la ciudad de La Paz con Javier, desde la cual nos estuvo acompañando y narrando la situación política en el Perú en las últimas semanas. Estuvimos hablando también de algunas noticias alrededor del mundo, el mundo de la política internacional, los ciberataques y la guerra cibernética como parte de esta nueva guerra en el siglo XXI. Ya con esto entonces cerramos nuestro programa, y yo no quiero irme sin citar uno de los poemas más espectaculares que tiene Pablo Neruda. Este es de Canto General y se titula así: Voy a vivir, 1949. Yo no voy a morirme, salvo ahora en este día lleno de volcanes hacia la multitud, hacia la vida. Aquí dejo arregladas estas cosas hoy, que los pistoleros se pasean con la cultura occidental en brazos, con las manos que matan en España y las orcas que oscilan en Atenas, y la deshonra que gobierna Chile. Y paro de contar. Aquí me quedo, con palabras y pueblos y caminos que me esperan de nuevo, y que golpean con manos consteladas en mi puerta. Con este poema del gran Pablo Neruda, precioso poema, uno de los últimos poemas que acompaña el libro Canto General, cerramos nuestra edición internacional de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena del día de hoy, 23 de septiembre de 2020. Nos vamos con una canción de despedida, que es Un país con el nombre de un río, en voz de Jorge Drexler, que está basada precisamente en otro de los poemas de Neruda. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado desde distintas geografías, desde distintos usos horarios. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, a que difundan y compartan este programa si les ha gustado, con las personas que puede interesarles escuchar un poco de